Bueno, los comentarios sí son buenísimos. Hemos venido, digamos, trabajando, haciéndole una buena propaganda. Queremos que Recorriendo Cundinamarca sea uno de los programas que sobresale en todo el departamento de Cundinamarca y fuera de Cundinamarca, digámoslo, a nivel mundial, a nivel nacional.